Les decía, amigas, amigos oyentes, que el Fondo de Cultura Económica inauguró su 10ª filial en el extranjero, es decir, acá en nuestra ciudad de Quito. El centro se llamará Carlos Fuentes. Este es un centro cultural y hay que destacar que a los 20 años de abrir su última filial, el fondo celebra su llegada a nuestro país y de esta manera consolida la presencia en este corredor andino. Es producto de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador y también el Fondo. El Centro Cultural tiene una librería con más de 10.000 títulos, salas de exposiciones, una cafetería, una ludoteca y un auditorio para actividades culturales. Varias autoridades del país se dieron presencia, inclusive autoridades de México, como el canciller Antonio Meade. Escuchemos las palabras del canciller al inaugurar este centro cultural. Escribió un libro Javier Cercas hace algunos años que se llamaba Anatomía de un Instante. El libro, recomendable por sí mismo, plantea una metodología que a mí me ha resultado fascinante, de tratar de diseccionar un instante por los que lo precedieron y por las circunstancias que llevaron a él y lo explica. Pensaba mientras los escuchaba que analizar lo que tuvo que suceder para que este instante fuera posible, se podrá beneficiar justamente de esa metodología. Tuvieron que pasar varias cosas, desde la historia de la sede hasta la de los actores involucrados, para conjuntarnos todos hoy aquí en un evento que es de gran relevancia. Cuando platicamos de la historia de la relación entre México y Ecuador, hablamos de diferentes hitos muy relevantes. Cuando nos reconocimos mutuamente, cuando compartimos libertadores, cuando en nuestra historia compartimos figuras que lo fueron de gran relevancia en México y en Ecuador, pero este espacio habrá de constituir sin duda un hito relevante. ¿Cómo se construyó? Se construyó primero con la definición, con la que se planteó, de la selección del embajador. El presidente Peña Nieto, interesado por construir con Ecuador una relación muy cercana, convocó a Jaime de Arenal para llenar este espacio. Y con Jaime quisimos hacer un ejercicio de reivindicar el valor de la misión diplomática. Y le preguntamos que cuando él dejara el Ecuador, ¿cuál le gustaría que fuera su legado? Y Jaime le dijo con toda claridad que él quería que fuera recordado en Ecuador por haber saldado esta deuda histórica de tener aquí una sucursal del Fondo de Cultura. Este es un instante valioso que se trabajó con muchos otros de un trabajo incansable de Jaime para hacer esto posible. Otra vertiente que explica esa historia es la propia del fondo. Y daba la atención, y Ricardo Patiño, economista comentario de México, que no mexicano, aunque lo queremos como si lo fuera, debe de sentirse orgulloso de un país en donde cuando hablamos del fondo, pensamos primero en el Fondo de Cultura y no en el Fondo Monetario. Eso habla de un país que lee y de un país que se siente orgulloso de su cultura. Pero es un instante importante porque el fondo nace hace 80 años. Decide internacionalizarse y abrir sucursales fuera y esa es la definición. Y tenía 20 años de no hacerlo y se reincorpora con su vocación latinoamericana, con su vocación internacional, abriendo una sucursal en Ecuador. Esa es otra colección de instantes que nos lleva en este momento. Un adicional, el de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes le permite a México ser puente con varias latitudes. Es una fuente inagotable de posibilidades de construir puentes con otros países por la importancia y el valor universal de su literatura, pero también por la de un latinoamericanista que recorrió el mundo y que en el mundo fue dejando huella y que hoy nos permite, donde vamos, citarlo y reconocerlos en sus citas como compañeros de viaje de Carlos Fuentes y, por la vía de lo que escribió, acercarnos a diferentes espacios culturales. Se da la fortuna de que Carlos empieza este viaje con sus primeras experiencias, incluso sonoras, con sus primeras experiencias musicales en Quito, y eso nos permite reconocerle aquí, recordarle junto con Silvia Lemus en Ecuador, donde gozó de sus primeros y más luminosos atardeceres. Otro instante valioso que nos coloca hoy aquí es el encuentro de dos presidentes, el presidente Rafael Correa y el presidente Peña Nieto, y la voluntad política de ambos de acercarnos. Cuando preparamos esa reunión, sabiendo que queríamos que parte de lo que se recordara del encuentro de ambos mandatarios es que hubiera una sucursal del Fondo de Cultura Económica, que es un lugar emblemático en Quito, pongamos en este edificio, y nos pareció una audacia solicitar la casa de quien fuera presidente del Ecuador, la casa que albergara su academia diplomática, la casa que fuera sede de UNASUR. Se está poniendo nervioso el partido de que lo queremos de nuevo sede de UNASUR, pero cuando expandamos el Fondo de Cultura Económica. Y cuando se lo planteamos al presidente, sintiendo desde el principio que era una verdadera audacia, la respuesta del presidente Correa fue: por supuesto. De esta manera se suma a la cadena de filiales que la editorial tiene en Colombia, Chile, Perú, Guatemala, Venezuela, Brasil, Argentina, España y Estados Unidos. Y ahora Ecuador lo tiene. La dirección es en la 6 de diciembre y Wilson aquí en la ciudad de Quito. Están escuchando Diversas Voces. Numerosos turistas han viajado a Cuba para ver de cerca en la práctica las repercusiones en el país del reinicio de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Más de un visitante ha confesado que su motivación ha sido observar a un país detenido en los años 50 antes de que cambie, antes de que pierda su autenticidad, como afirmó una viajera francesa. Esto nos detalla Radio Francia Internacional. Si se quiere ir contra los estereotipos, mejor no pisar la terraza del Hotel Inglaterra en La Habana. Allí lo que se escucha es un cubano, mientras en la tienda de al lado, extranjeros se hacen con las poleras estampadas con la cara del Che Guevara y las boinas verde oliva de la Revolución. Allí también se dan cita a los turistas, los mismos que han llegado en masa las últimas semanas para ver in situ de qué va esto de la apertura cubana, para quedarse también con las últimas imágenes de esta capital que parece sacada de una cápsula de tiempo de mediados de la década de los 50. Elegimos venir a Cuba primero por el clima, la tranquilidad, pero también queríamos venir antes de que el país cambie, producto de su acercamiento con Estados Unidos. Pienso que a mediano plazo van a cambiar ciertas cosas y probablemente no habrá esta autenticidad que podemos encontrar ahora. Antes de que el país cambie es una frase que los turistas, como la francesa que acabamos de escuchar, suelen repetir. Los cubanos lo hacen menos, aunque también hablen de la urgencia de este cambio, el que intuyen no será de un día para otro. Clara y Yareli son madre e hija en pleno Parque Central. Hablan de apertura y revolución. Pues no todo está cambiado, no todo. Esto es por paso. Luchando para que sigan mejorando las cosas. Esto va por paso, no todo, porque todo no se ha visto. Nuestra revolución ha cambiado todo, vaya, la revolución nos ha hecho mucho bien, pero nos falta. Nos faltan muchas cosas que necesitamos. Pero bueno, se ve con ayuda de otros países. Lo que ha perjudicado en muchas cosas, sí. Demasiadas muchas cosas que se han visto en falta. El bloqueo económico, el mismo que Estados Unidos aplicara a Cuba en 1962, es un tema fundamental en el deshielo de relaciones y aunque no está en la hoja de ruta inmediata de las conversaciones entre Washington y La Habana, es uno de los objetivos finales, uno para el que Cuba deberá prepararse. Así lo piensan expertos como Ricardo Torres, profesor de Economía del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana. Que se abren unas perspectivas muy interesantes, creo yo, al desarrollo de Cuba y con un nivel de integración, diría yo, a la economía mundial como el que nosotros no hemos visto en mucho tiempo. Y ojalá con una integración balanceada, no Estados Unidos o la Unión Europea o China, sino todos al mismo tiempo, y América Latina, por supuesto, también, que ha jugado un papel importante en este mismo reinserción de Cuba, si se quiere, en el ámbito externo, ¿no?, que nos ha acompañado. Así que creo que son perspectivas favorables, muy, muy positivas para el país. Hasta hoy, dado que el embargo está en su mayor parte todavía vigente, de lo más que se habla es de los efectos positivos de levantar el embargo. Ahora también habrá efectos negativos. Yo creo que el gran desafío de Cuba es cómo manejar unas relaciones que hay donde hay una asimetría extraordinaria y hacerlo con muy poca preparación y con poco respaldo desde todo el punto de vista, ¿no? Porque es un gran desafío. Si lo es para países que siempre han tenido relaciones con Estados Unidos, ¿cómo lo será para uno que las interrumpió de alguna manera y luego cuando empiecen a retomarse? Es un desafío extraordinario. Habrá efectos colaterales no deseados que habrá que manejarlos. Habrá que manejarlos, como se dice en español, no botar el bebé con el agua sucia, ¿no? Por la ventana. Yo digo que es mejor tener el problema de manejar las relaciones con Estados Unidos que tener el problema de no tenerlas. Bloqueo económico que no puede votar solo la voluntad política de los presidentes de Estados Unidos y Cuba y que más bien depende de la decisión del Congreso estadounidense, hasta ahora reticente a la idea. Con bloqueo o sin él, lo cierto es que el gobierno cubano empezó hace rato a implantar una serie de reformas económicas, entre ellas la posibilidad de que los cubanos se conviertan en cuentapropistas, es decir, que puedan ser sus propios patrones, un paso al lado de la tradicional estatización del régimen castrista. También implica que lleguen nuevas inversiones extranjeras. No en vano, desde el anuncio del restablecimiento de relaciones, Cuba se ha convertido en el destino de numerosas delegaciones internacionales, en una suerte de el nuevo dorado. Tan solo el turismo ha crecido un 15% lo que va del año, mientras el sector inmobiliario es uno de los que mayor incremento ha tenido en los últimos 6 meses. Irislandis Garza es gerente comercial de Por el Techo, un portal inmobiliario cubano. El sector inmobiliario ha despertado los deseos de venta de muchas personas y ha animado un poco más los deseos de compra. Aún sigue existiendo mucha más oferta que demanda, pero en relación con meses anteriores sí ha ido incrementándose la cantidad de interesados en adquirir inmuebles, de ya sea o como residencia o buscando un espacio para negocio. O sea, se ha notado la diferencia a partir del anuncio de las relaciones, pero todavía no es lo que la mayoría de las personas creían. Eso sin que hasta el momento los extranjeros se tengan derecho a comprar inmuebles. Los expertos dicen que cuando se abra esa opción, el mercado inmobiliario cubano vivirá una verdadera explosión. Los cubanos son conscientes de esta nueva dependencia a las inversiones extranjeras. No les gusta, pero la entienden. Así lo explica Alina mientras espera una guagua, el tradicional autobús cubano, frente al mítico Hotel La Habana Libre. Económicamente, nuestro país, a mí me gustaría que se desarrollara por nosotros mismos. Pero sabemos que somos un país con bastantes problemas, por el bloqueo, tenemos problemas económicos que todo el mundo conoce, por el bloqueo norteamericano y porque somos un país subdesarrollado. Y una apertura económica hoy en día es muy bueno para nuestro país. Sí nos gustaría que la riqueza nosotros lo hubiéramos logrado nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, si ahí viene una ayuda europea o de cualquier país del mundo a hacernos una apertura económica, no estamos abiertos a todo eso, creo, en este país, en estos momentos, con otra ya cultura, otro pensamiento, sobre todo la juventud. Es bueno que vengan con ideas económicas a ayudarnos también a desarrollar nuestro país. Eso por el lado económico, pero ¿qué pasará con el aspecto social de esta apertura? Es lo mismo que muchos se preguntan en las calles de La Habana. Ya es hora de que Cuba y Estados Unidos restablezcan que habían relaciones, porque llevan más de un medio siglo en esa gracia y me parece que eso es abusivo. ¿Tú crees que eso va a desembocar en algún tipo de cambio político, en algún tipo de apertura política también dentro de Cuba? Puede que quizás en un futuro, sí. ¿Y a ti te gustaría? Claro que sí, porque esto es un país socialista y como es socialista tenemos muchas cosas que no nos permiten hacer, que en el capitalismo todo es permitido, aquí no. Tenemos muchas cosas restringidas. Un espacio permanente para el disfrute de toda la familia cubana. No falte. En el camino de restablecer relaciones, Washington ya sacó Cuba de la lista de países que apoyan al terrorismo. Pero aunque Estados Unidos ha evocado el tema de los derechos humanos y la participación política de la oposición, desde La Habana no ha habido gran respuesta. Yuniel López tiene 26 años y es delegado del partido opositor Cuba Independiente y Democrática. Fui detenido el 19 de diciembre, acá mismo. Me bajaron de una guagua, iba a pescar, iba hablando sobre las negociaciones Cuba-Estados Unidos. y una oficial que iba montada me llamó la policía, porque no se podía hablar ese tema. Tres patrullas me bajaron. López fue también uno de los dos candidatos de oposición que se presentaron a las últimas elecciones municipales en Cuba. Toda una novedad en más de medio siglo de gobierno castrista. Y lo que he dicho es que aumente la represión. Es por eso que, bueno, que creo que si se fueran a hacer negociaciones, no estoy en contra de eso tampoco. Simple y llanamente no confío en el gobierno. Y creo que deberían respetarse otras cosas, como respeto a los derechos humanos, que existe un pluripartidismo, que existe una constitución que nos represente a todos por igual, no haya discriminación. Creo que esos puntos deberían tocarse por arriba de cualquier cosa. No existe libertad sin libertades. ¿Crees que esos puntos deberían entrar en cualquier discusión que tenga Cuba con cualquier otro país? Pues claro. Creo que no se pudiera hablar si no se habla de respeto a los derechos humanos. Y de que pues, sobre todo seamos reconocidos nosotros también acá. Que no quieran seguir mostrándonos al mundo como lo que no somos, que quieren hacernos ver como terroristas, contrarrevolucionarios y esas cosas. La oposición reclama que le han dejado de lado las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos y que los derechos humanos no aparecen en la agenda. Claro que el oficialismo sabe que se trata de un tema que no podrá dejar de lado. Reinaldo Jiménez es director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en Cuba. Claro que hay temas inevitables, pero nuestro presidente ha repetido en muchas ocasiones que Cuba está dispuesta a sentarse, de hablar de cualquier tema, siempre con respeto a las dos partes. Es decir, el tema de los derechos humanos, Raúl Castro ha explicado en varias ocasiones que se puede sentar con Estados Unidos cuando lo decida a hablar, porque hay cosas para rectificar o para mejorar en cualquier sistema, en este como en el sistema que hay en Estados Unidos. Prioridad número uno es el respeto al país, a la decisión que ha tomado, porque en Cuba somos 11 millones, casi 200 mil personas, y la mayoría de las personas apoya el sistema. Un diálogo respetuoso, dice, mientras la oposición pide participación política, una instancia que bien podría llegar con estos nuevos aires que parecen correr en la isla. La opinión de Manuel Cuesta Murúa, portavoz del partido Arco Progresista. Estamos en mejores condiciones para avanzar el tema de los derechos humanos y el combate por los derechos humanos que lo que estábamos antes del 17 de diciembre, definitivamente. Ya no hay un ruido de la comunidad internacional en dirección al diálogo. Segundo lugar, porque el discurso, la narrativa básica que ha utilizado el gobierno cubano siempre para no abrirse al tema de los derechos humanos acaba de desaparecer. Creo que es inevitable, sobre todo en un país como Cuba, pequeño, en el hemisferio occidental, que se abra al proceso de la economía global y que eso no vaya a tener un impacto en la vida social, en la vida política. Cuando hablamos de Cuba no estamos hablando de China. China inició su proceso en 1979, Cuba iniciaría ese proceso en medio de un proceso intenso de globalización. Yo creo que eso va a tener un impacto en la vida social, en la vida política, en la democratización. No se puede subestimar al mismo tiempo de que probablemente en Cuba haya un desarrollo simultáneo del proceso de apertura económica y también del proceso por lo pronto de cierta modernización política. Me gustaría recordar que el gobierno cubano está hablando de una nueva ley electoral de aquí a 2 años. Eso se inscribe en este proceso de modernización política en la medida en que se podría abrir a otras opciones. Nosotros en la sociedad civil estamos trabajando justamente para que este proceso de alguna manera se consolide en la dirección de la democracia. Una nueva página se abre entonces en la historia cubana, un capítulo en el que la gran incógnita es si los Castro seguirán siendo protagonistas, en la que Obama puede cerrar el círculo que abrió J.F. Kennedy y en la que queda por ver si la oposición cubana encontrará ese espacio que viene reclamando desde hace ya varias décadas. Yo, con el permiso de los zafiros y el debido respeto, esta tan hermosa goza también de otros secretos, los cuales no aparecen en ningún centro turístico, porque hay que mantener la imagen de sitio magnífico. Oh, mi Habana,